buenas tardes. Es la una en punto de este martes 22 de septiembre de 2009. Bienvenidos a los servicios informativos en Radio Express, Cadena Cope. El síndic de Greuges ha tenido hoy mucho trabajo escuchando a las numerosas quejas de asociaciones y particulares de Elche. Hoy ha iniciado su ronda de contactos por la provincia visitando nuestra ciudad con el objetivo de difundir la labor de este defensor del pueblo de la comunidad valenciana. El síndic de Greuges, en la figura de José Choli, es el encargado de trasladar las quejas de los ciudadanos a la administración local y autonómica para buscar una solución al conflicto. José Choli. Esto es un objetivo, que es el siguiente: acercar más la institución al ciudadano, que nos conozca, que nos valore, que sepa que estamos a su disposición, que estamos para atenderle, que estamos para defenderle ante la administración local, autonómica, incluso ante la nacional, que aunque no sea competencia directa nuestra, es del defensor del pueblo, pero sí que podemos hacer los traslados de sus quejas, sus sugerencias, sus críticas, sus comentarios, etcétera, etcétera. En Elche, una decena de asociaciones relacionadas con la educación, inmigración, sanidad, vivienda y bienestar social han acudido a la cita donde los asesores jurídicos de la sindicatura han escuchado sus quejas. Las reclamaciones, en su mayoría relacionadas con las competencias autonómicas, serán remitidas a las diversas consellerías para que el ciudadano reciba la contestación a su queja. El síndic de Greuges puede realizar recomendaciones a la administración cuando considere que no se está actuando correctamente. José Cholvi ha animado a los ciudadanos a que se pongan de manifiesto sus quejas ante el síndic de Greuges para mejorar el funcionamiento de las administraciones. Noticias en Radio Express Cadena COPE. A la cita con el síndic de Greuges no ha faltado la plataforma en defensa de la ley de la dependencia de Elche para enumerar uno a uno los casos en los que las ayudas de esta norma social se están incumpliendo en nuestra ciudad. A la reunión han acudido madres de grandes discapacitados para quejarse ante el síndic porque 2 años después de la ley de dependencia siguen sin ponerse en marcha al 100% en nuestra comunidad. Les han explicado que hay personas que han fallecido esperando la resolución de su solicitud y han denegado la ayuda a personas vivas asegurando que han muerto o la pérdida de expedientes de muchos solicitantes a los que se les marea con excesiva burocracia. Desde la plataforma afirman estar hartos de que la Consellería incumpla sus derechos. Rosario Rives, de la plataforma de defensa de la ley de la dependencia. Los plazos que son larguísimos, no puede estar uno esperando desde que hace la solicitud, que hace casi 2 años ya hasta ahora y aún no saber nada, cuando la ley dice que hay 6 meses para resolver, con lo cual pues ya llevamos 1 año y medio de retraso en resolver las solicitudes. Y eso es una de las primeras cosas que le pedimos al gobierno valenciano, se lo estamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo, que por favor que la resuelva antes, que la gente necesita los recursos. Otra asociación que ha llevado una gran cantidad de quejas ha sido la Federación Local de APAS de Elche, que durante una hora han enumerado los problemas educativos en nuestra ciudad. Quejas relacionadas con la falta de colegios, institutos y comedores escolares, así como las bajas sin cubrir de medio centenar de profesores en este inicio de curso. José María López. Mil y una quejas, que son los problemas que en Elche tenemos en la educación. Mil y una quejas. Que serían muchos. Lo más grave que le hemos planteado, el problema de la Galia, el problema del colegio Clara Campoamor, ya llevan 2 traslados, esperemos que este sea ya para irse a su centro, pero que a continuación, dentro de 4 años, necesitarán el instituto, deberían de ponerse ya a construirlo. Al igual que en la primera edición celebrada en marzo, el público volvió a responder de forma masiva a la llamada de la segunda feria del stock de calidad organizada por la Asociación de Comerciantes. El centro de congreso se convirtió en un hervidero de personas que acudieron al encuentro con la intención de encontrar alguna que otra ganga traídos por descuentos de hasta el 50%. El sábado por la tarde fue el momento de mayor afluencia, obligando a posponer el cierre hasta las 10 de la noche, mientras que ayer por la tarde la lluvia restó algo de asistencia. La intención es evitar la cuesta de septiembre, alejarse algo más de la época estival y permitir que los bolsillos de los ciudadanos se recuperen tras los gastos de las vacaciones y la vuelta al cole. En otro orden de cosas, la casita de reposo vuelve a abrir sus puertas para acoger a aquellos niños que lo necesiten. Después de que se cerrase hace 3 años, muchas cosas han cambiado. Una amplia reforma en las instalaciones ha tenido el resultado de 2 hogares totalmente acondicionados para 9 niños. Los menores que viven aquí desde el pasado 16 de septiembre están a cargo de 12 personas con las que llevan una vida familiar realizando todo tipo de tareas del hogar. Aunque es difícil decir un perfil general de los niños, la mayoría de ellos coinciden en que antes de entrar en el centro su nivel educativo es bajo. Emmanuel Sánchez, director del centro. Suelen ser niños, niñas, chavales, con una serie de carencias, de potencialidades que aún no han desarrollado, que a lo mejor llevan cierto retraso en su proceso de maduración, su proceso de crecimiento. Ahí sí se detectan, ¿no?, pues las causas que luego lo han motivado, ¿no? Las monjas, que antes de la reforma eran ellas las que cuidaban a los pequeños, también seguirán teniendo un papel importante dentro de la casita. Cuatro hermanas ayudarán a educar a los niños en esta nueva etapa. Juliana Jiménez, monja del centro. Para cada uno tienen su psicólogo, tienen su trabajadora social, o sea, todo lo que requiere la normativa. Entonces, para nosotros sabemos que los tiempos cambian, te cuesta, porque esto empezó hace 33 años, cuando nosotras empezamos, que lo promovió don Antonio Hurtado, pues era como unas casas de nada, tenían que sacar las hermanas agua del pozo para lavar. Y todo eso, pero los tiempos cambian y hay que adaptarse a las nuevas normativas, y yo creo que los niños van a estar muy bien atendidos porque son muy poquitos. El día 30 de septiembre se inaugurará de forma oficial este nuevo centro. A partir de ahí, sus responsables comenzarán un duro trabajo en busca de ayudas y colaboraciones. La comunidad de regantes de Carrizales de Elche presentó ayer en nuestra ciudad y ante el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, el proyecto del Parque Agroalimentario. La propuesta contempla fomentar el turismo rural en la zona y que en el mismo lugar se pueda llevar a cabo la transformación de los productos agrícolas tradicionales como zumos o mermeladas de Granada. Cotino ha mostrado su apoyo y el de la Generalitat ante esta iniciativa. Juan Cotino, conseller de Medio Ambiente. Vinca continuar allò que les societats, les associacions i el meu antecessor, Ramon García Antón, havien ficat en marxa. Per tant, la meva reunió d'ací no ve per a dir res nou, perquè està tot dit i està treballat, sinó per avalar allò que en reunions anteriors i en les posteriors s'ha fet i que, lògicament, és l'apollo total de la Generalitat a aquest projecte, que pot ser emblemàtic no sols a la comunitat valenciana, sinó en tot Espanya. Este proyecto se llevaría a cabo en la zona de Carrizales, que abarca parte de las salinas de Santa Pola y El Hondo, por lo que las construcciones que se realicen deben preservar el medio ambiente. Manuel Esclapez, presidente de la comunidad de regantes de Carrizales. Al contrario, lo que persigue nuestro proyecto es preservar el paisaje y proteger el medio ambiente. Tenemos una zona que está catalogada de especial interés ecológico, como son los cauces, que todo eso está en estado natural, como igual que cuando se formó en el siglo XVIII, y nuestra intención es mantenerlo todo puro y salvaje, porque eso, todo ese tema nos puede conllevar un valor añadido a todos nuestros productos. Si finalmente se realiza este proyecto, se prevé la creación de cerca de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario. Ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! La climatización, el bienestar, la calefacción, el calor del hogar, las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Ahora, con la nueva gama Opel EcoE, economía y ecología, con el mejor equipamiento en Astra, Corsa y Zafira. Solo hasta fin de mes, llévate un Opel Corsa EcoE, 80 caballos con aire acondicionado, radio CD con MP3, retrovisores eléctricos, airbags, conductor, pasajero y laterales, por solo 9.200 euros. Ven a verlo a Marcos Motor, distribuidor oficial Opel Isaac para Elche, en Avenida Crescente 9, Grupo Marcos de Automoción. Elche ha merecido el premio Reina Sofía por la labor desarrollada por el Ayuntamiento a favor de la accesibilidad universal. Los días 1, 2 y 3 de octubre, Elche se convertirá en la capital europea de la moda y la discapacidad. Moda H 2009 en España tiene como sede nuestra ciudad. No te lo pierdas. Elche, una ciudad para todos y todas. Ayuntamiento. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo a la sintonía de Radio Express Cadena COPE. Es la 1 y 11 minutos. Las firmas ilicitanas Paco Teruel y Siglo Cero serán las encargadas de representar a España en el desfile de moda adaptada del Encuentro Internacional Moda H, que se celebrará en nuestra ciudad el próximo día 2 de octubre. Paco Teruel dio inicio ayer a las pruebas de trajes que hoy tenía como protagonista la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple, Mari Carmen Rodes, que por un día se convertirá en modelo. Mari Carmen Rodes. Que tenemos, ¿no? Entonces, ser modelo, sentirte, ¿no? como con una persona normal y poder desfilar en una pasarela, pues la verdad que da gusto, sí. Intentar, ¿no? que se cambie un poquito el chip y que también piensen en nosotros, ¿no? Que no podemos calzar como queremos y no podemos vestir como queremos. Como ella, 11 mujeres con algún tipo de discapacidad compartirán pasarela con otras chicas con el objetivo de eliminar las barreras existentes en la moda y demostrar que puede ser un elemento de integración. Metro y alfileres en mano, Paco Teruel ha ido cogiendo las medidas de uno de los 3 trajes de noche con los que participará, cerrando el desfile con un traje de novia adaptado. Acorde con el lema del encuentro, Oasis ha escogido los colores verde y tierras. Su principal objetivo es demostrar que las personas con discapacidad no tienen por qué vestir diferente al resto. Paco Teruel. Evidentemente hay que hacer ciertas adaptaciones como cremalleras, largos, hay prendas que no se pueden entallar, hay modelos discapacitadas que no se pueden vestir por sí mismas, entonces hay que tener ciertas cosas en cuenta como cremallera, facilitar el trabajo. Pero realmente lo que yo pretendo es que no haya tanta diferencia entre un traje con discapacidad y un traje sin. Es decir, quiero que el efecto en pasarela sea lo mismo, porque realmente es de lo que se trata. Se trata de hacer que la persona discapacitada se integre en la sociedad. Y es que en la cruda realidad del día a día estas personas tienen grandes dificultades para encontrar ropa que se adapte a sus especiales necesidades. Yo a la hora de comprarme zapatos es horrible, o sea, es horrible, porque yo tengo que tener el pie sujeto. Luego tampoco puedo ir con un tacón, tengo que ir siempre con un poco de tacón, porque si no, no puedo andar bien. Entonces, una vez que me compro un zapato, que yo creo que voy sujeta, luego tengo que llevarlo a un almacén de estos para que te arreglen, para que me pongan cinta por todos lados para sujetar mi pie. Entonces no hay zapatos para una persona como yo que tengo pie totalmente doblado. Moda H pretende marcar un antes y un después y poner fin a este tipo de situaciones en los últimos días. Los países participantes, España, Francia, Holanda, Bélgica, Letonia y Lituania, se ha unido a Argentina. El equipo de gobierno se ha comprometido a solucionar el problema existente en la parada de autobús de los colegios Clara Campoamor y el número 36 en la avenida de la UNESCO. Los concejales de Educación, Policía, Blanca González y Emilio Martínez, escucharon las reivindicaciones de las asociaciones de padres en este sentido. Llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana 23 de septiembre, día miércoles. Mañana tendremos cielo nuboso a muy nuboso, lluvias en general moderadas, más frecuentes en el litoral y que pueden ser persistentes en el litoral norte de Alicante. Temperaturas mínimas sin cambios o el ligero ascenso, máximas en descenso ligero, vientos del noreste flojos moderados en el litoral. Mañana contaremos con una máxima en Elche de 24 grados y una mínima de 18. En este momento contamos con 23,8 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Saben que pueden seguir informados a través de nuestro nuevo y renovado portal multimedia infoexpress.es.